El final de todo es el triunfo de Dios. A nadie debemos tener miedo. A nadie. Dios lo puede todo. Dios es salvación. Solo el que se aleja de Dios tendrá que temer. Solo aquel que persiste en el no a Dios una y otra vez, pues tendrá que aceptar los frutos de sus obras. Pero no debemos tener miedo. La visión de lo que son los seres condenados, angélicos y humanos, lo que nos debe llevar es a hacer más el bien, a confiar más en Dios, a decir: Señor, yo por mí mismo, ¿a dónde llegaría? ¿A dónde llegaría? Pero en ti lo puedo todo. En ti lo puedo todo. Nada teme el hombre que tiene a Dios como su pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hará pastar. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Entendámoslo bien. La Santísima Virgen María es nuestra madre, nos protege, nos mira cada día, la podemos llamar en cualquier momento. Quien tiene esto en la mente, ¿cómo puede temer? ¿Cómo puede temer? El mal existe, pero el bien también existe en una medida, de un modo que no podemos ni imaginarnos. Si grande es el mal, mucho mayor es el bien. El mal, por grande que sea, es finito. El bien es infinito. Tened confianza en Dios. Tened confianza en Dios. Y recordad que, aunque existe esta lucha entre las tinieblas y la luz, al final vence la luz. Las profecías son claras. Al final vence la luz. Tened fe en Dios y en la Santísima Virgen María, que es la mayor seguridad para nuestra salvación. La Virgen María nos da la tranquilidad de saber que, hayamos hecho lo que hayamos hecho, siempre podemos pedirle perdón, siempre podemos decir: Virgen María, mira lo que hemos hecho, llévanos otra vez a la luz, límpianos, y ella nos cogerá. No lo dudéis, y ella nos limpiará y volveremos a estar bellos ante los ojos de Dios. Y la luz irá haciéndose en nuestra alma. No importa lo que hayamos hecho, no importa. Hasta si hemos sido unos verdaderos demonios en vida, Dios lo puede todo. Dios nos salva. Dios nos limpia. Tengamos confianza en Dios. El Señor nos salvará. Para eso ha venido a la tierra. Para eso nos ha dado la Virgen. ¿Quién puede temer así? ¿Quién puede temer así? Virgen Santísima, contigo a nuestro lado, que eres nuestra madre, no tememos a nadie. Que la Santísima Virgen María nos proteja siempre.